El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta el día 6 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que la administración de Trump declaró retirarse del Convenio de París, Convenio sobre el Cambio Climático. El vocero dijo como sigue. El 1 de junio, Trump pregonó que este convenio es parcial para su país y causa daños a su pueblo, y declaró de modo oficial su retirada. El recalentamiento del planeta es un desafío grave con que la humanidad se enfrenta en la actualidad. Los esfuerzos por prevenirlo se iniciaron ya hace decenas de años, y como su resultado fue adoptado el Convenio de París acerca de disminuir la emisión de gas carbónico de cada país. Por eso ahora la declaración de retirada de Estados Unidos produce fuertes voces de condena y censura a escala mundial. La doctrina de Trump de dar primacía a Estados Unidos produjo esta retirada, que es el clímax del egoísmo y la bajeza moral de subsistir solo él mismo, aún sacrificando el mundo entero. Es además una actitud miope que no ve lo provechosa que es para sí mismo la protección del ambiente de la Tierra. Tales acciones egoístas de Estados Unidos ejercen influencias muy negativas no solo a los esfuerzos internacionales para la protección ambiental, sino también a otras ramas. Por ejemplo, se puede citar la actitud de Estados Unidos de tratar el diferendo nuclear de la península coreana. No satisfecho con perseguir la política de hostilidad contra Corea, ahora obliga a otros países a sacrificar las relaciones con Corea para defender la seguridad de su propio país. Esto es una acción mil veces injusta y peligrosa. El mundo no debe tener una ilusión por más tiempo, sino estar alerta ante la peligrosa corriente ideológica aparecida en Estados Unidos junto con el surgimiento de la administración de Trump. Tienen que tener presente lo que, si obedecen y actúan ciegamente ante la fanfarronada de Trump, no eludirán el mismo destino que él de ser castigados por la historia en adelante.